Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo. No lo concibe mi corazón, mejor me muero. Tristeza. Es imposible porque su amor aún me interesa. Gotas de vena de mis ojos brotarán. La me olvida si no la vuelvo a mirar. Me desprecia si no puedo más besar su boca tierna. Gotas de vena como río brotarán dentro de mi alma donde ella es manantial. Gotas de pena voy a derramar, a derramar. ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí, si se marchó, pobre de mí? Derramaré gotas de pena. ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su rey? Su dulce voz, su cruel partir, me dejará gotas de pena. ¡Grito! ¡Ahora! Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo. No lo concibe mi corazón, mejor me muero. Que busque otra que deje ya tanta tristeza. Es imposible porque su amor aún me interesa. Gotas de pena de mis ojos brotarán. Y ella me olvida si no la vuelvo a mirar. Me desprecia si no puedo más besar su boca tierna. Gotas de pena como el río brotarán dentro de mi alma donde ella es manantial. Gotas de pena voy a derramar, a derramar. ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí, si se marchó, pobre de mí? Derramaré gotas de pena. ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír? Su dulce voz, su cruel partir, me dejará gotas de pena. Entrega a una mujer y más allá de ese cariño que siempre le das, y más quiero tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana, tarde o noche y no hago dieta. Ese amor me alimenta mi fantasía, mi sueño es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. A ver, todos cantan. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedirle a la mujer, lo mejor ir a hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Hombre que sabe querer, sabe cómo querer a su mujer. El hombre que sabe querer, sabe cómo querer a su mujer. Sabe cómo querer a su mujer. Quiero ser tentación desde el principio hasta el fin, brindar de mi corazón, ser de tus labios carmín, carmín. Hombre que sabe querer, sabe cómo querer a su mujer. El hombre que sabe querer, sabe cómo querer a su mujer. El jabón que te suaviza, el baño donde te bañas, ser el hombre que te extraña porque eres mi amada niña. Hombre que sabe querer, sabe cómo.